Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Bueno, estamos ya con Fernando Palumbo del otro lado del teléfono para su entreacto cultural. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás tú? Buenos días a ti. Y también, por cierto, a Ángeles Valparta, que está en cabina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy en tu casa estás, ¿no? ¿No andás? Hoy estoy sentadito en mi casa y tengo un retorno, porque obviamente en el audio no está Alejandro Graham Bell liderando lo que vendría a ser los cables de la telefonía nacional, sí. Nuestro productor. Sí. Así que me estoy escuchando aquí a viva voz, bueno. un poco empalagoso. Bueno, vamos a solucionarlo entonces. Dale, como no, Emi, viste que salió el sol, ¿no? A pesar de que estaba anunciando mucha lluvia. Así es. La gente que nos escucha en el exterior del país puede pensar que estamos haciendo una especie de camelo, de que el sol sale para iluminar el entreacto, pero básicamente es cierto. Aquellos que nos escuchan por otros lares del mundo, casi siempre coincidimos con el querido sol. Bueno, vamos un poco a la información periodística de la mañana de hoy, cultural, si les parece. A ver, porque hay cantidad de información. Mira, tengo que decir que en la 17ª edición del Festival Internacional Latinoy Ópera Prima, latino, uruguayo y también brasilero, que se celebró desde el miércoles pasado a el día domingo, 23 uh-huh. de noviembre, en lo que es el municipio de Punta del Este, en Maldonado, el cine argentino triunfó, diría yo, que en casi todas las categorías. Como la audiencia sabe, transmitimos desde allí, estábamos como jurado, no podíamos hablar demasiado, porque al ser jurado hay que ser cautos en la apreciación, en los adjetivos que uno utiliza haciendo la crónica de las películas, o sea, cosa que se entienda que ya tenemos un fallo hecho, lo cual el viernes pasado ya se encontraba el fallo realizado. Claro. Pero antes de eso, antes del fallo, yo quisiera, si me permiten, mandarle un fuerte abrazo a el alma mater de este festival, director, productor, en fin, inventor de estas cosas de festivaleras, que es mi Fernando Goldsman, claro. Por dos motivos. El primero es que me trataron muy bien, como siempre, en los festivales que él utópicamente organiza, en una cosa un poco quijotesca por momentos. Uh-huh. Eso por un lado, por el buen trato que hemos recibido los jurados, pero también porque el día lunes, esta semanita, tuvo dos intervenciones quirúrgicas, una programada y la otra no programada, de la cual, al ser un muchachote de apenas 50 años desde el punto de vista mental, logró obviamente sortear los obstáculos y se está recuperando en su casita bastante bien, y esperemos que la recuperación sea ampliamente satisfactoria. Dicho esto, y sin olvidarme tampoco de el legendario programador, que también es programador, el Peter Lorre, el vampiro negro, Alejandro Changochán, que siempre anda por la noche y nunca lo vemos en el día, ese hombre que aprendió tanto de cine junto a Manuel Martínez Carril. Hay que decir que los premios se los llevó una película argentina llamada Dónde Termina el Río, los premios más importantes, que son a mejor película, a mejor dirección, y también a las actuaciones de los dos actores que están en este film, Rodrigo Raffetto y Oscar Duini, que están impecables, haciendo de padre e hijo que tienen que transitar las carreteras de la Patagonia en un permanente enfrentamiento, digamos, generacional, pero también uno rumbo tal vez a su final y el otro rumbo a tener que enfrentar un problema legal muy importante. Podemos decir que una vez más las carreteras del mundo sirven para que la lente del cine se luzca contando historias, Buscando mi destino. ¿Se acuerdan de Buscando mi destino? Dice Ryder, bueno, los fríos patagónicos pueden ser un lugar donde apagar el fuego de odios nunca confesados entre padres e hijos. Damos entonces este primer premio, se lo dimos a Dónde Termina el Río, un film que ojalá se pueda ver en alguna plataforma. Hay que recordar que muchas de estas películas no son específicamente tan vistas en plataformas, y este film también obtuvo la mención especial a la dirección de fotografía. Y la otra película también triunfante en este festival, sin lugar a duda, fue un film hecho por un grupo de jóvenes, dirigida por Ezequiel Tronconi, que además es productor, director y actor galán. se llama Marzo, tuvo el premio a la soundtrack musical, más importante, y también se llevó el premio al mejor guión, al mejor libreto, donde jóvenes en paraíso junto al mar aprenden, pues, con dolorosos duelos, cómo hay que ir lentamente creciendo en la vida. Una película muy interesante, no es de las, digamos, estelarizadas por el cine argentino, pero es de las que se pueden ver en este tipo de muestras o competencias que se realizan intentando promover lo que es el cine arte, el cine de autor, el cine independiente. Dicho esto, y sin querer, sin que la gente piense que estoy apoyando 100% a la producción argentina, aunque me gusta mucho lo que están haciendo, mucho sí, con poco dinero, hay que decir que hubo un momento muy emotivo que fue el viernes próximo pasado, a eso de las 5 de la tarde, donde se presentó otro film también de nuestros hermanos argentinos del 2023 llamado De Troya a Malvinas. Esta película es un film muy raro, podríamos decir, donde 8 veteranos de las Malvinas producen y actúan una película intentando hacer una tragedia griega en un barco histórico de la Marina o de la Armada Argentina. Lo más interesante tal vez fue en los últimos 20 minutos de este documental muy especial, muy carnavalero, muy murguero, donde de alguna manera estuvieron presentes varios de estos realizadores, o sea, excombatientes de las Malvinas, 40 años largo después. Y fue muy interesante las declaraciones que hicieron, tremendamente emotiva. Se vivió un momento muy especial en esto que fue la edición 17 de Ópera Prima Latinui, donde se intentó premiar a películas que o a directores que estaban por primera vez haciendo su primer film. También hay que decir que no podíamos olvidar que el jurado, integrado por Vera Miñoles, por la estupenda, como siempre, Fabiola Gatti, tan simpática, diplomática, excelente jurado, dio una mención especial a la producción independiente, y esta producción independiente se lo llevó la película uruguaya, de este año, llamado Alguien los vigila, de Miguel Torena. Y decimos nosotros que, bueno, que producir cine en el Río de la Plata en estos momentos es una tarea utópica solo para gladiadores muy arriesgados. Por ese motivo premiamos a esta película nacional de Miguel Torena, que es realmente un film policial de género con algunos matices, algunos enlentecimientos, pero un triunfo al fin de aquellos que sacan de su sueldo para hacer una película. ¿Quedó claro esto, lo que pasó en Latinoamérica? Como sí, el agua. Bien, pero atención, que mientras nosotros estamos premiando, hacíamos un show, porque siempre hacemos un stand-up sobre el cierre del festival con Fabiola, para que no quede aquello, viste, de el jurado que tiene la verdad absoluta de la producción, de lo que ocurrió. Y mientras esto ocurría, me comentaban que hubo un excelente concierto en homenaje a Astor Piazzolla en lo que es el cine Teatro Cantegril, la parada 16, muy pero muy conocido, puesto que se van a rendir una serie de homenajes a este gran músico rioplatense que gustaba muchísimo de veranear en Maldonado. Y me comentaban que el concierto que se dio justamente a la hora en que estábamos dando los premios nosotros fue absolutamente fantástico, por no decir fascinante, en lo que de alguna forma u otra parece que va a ser varios meses dedicados a Piazzolla, a su música, en una cosa, una propuesta llamada Vení, Volá y Sentí, claro, que va a llegar a centros educativos, ¿verdad? Sociales, museos, galerías de arte, etcétera, etcétera. Eso fue el sábado pasado. Pero hoy, viernes, estamos a viernes, ¿no? Último viernes de noviembre. Sí, señor. Se nos va el año. Se nos va noviembre. Hoy, esta noche, atención a aquellos que están por la ciudad de San Carlos. ¿Lo ubican? Bueno, San Carlos, esa ciudad que tanto compite con San Fernando de Maldonado, hoy se va a dar una película uruguaya, un film llamado Crisis, una película que nosotros comentamos en mayo-junio del presente año. Que ha tenido bastante éxito dentro de todo, ¿no, Fernando? Creo. ¿La peli Crisis? Sí. Sí, gustó muchísimo, porque el eje de esta película es el individuo enfrentado, o en este caso una heroína, enfrentada contra el sistema, digamos, político, social, financiero, sí, sanitario, que nos quiere de alguna manera, digamos, hacer callar, esclavizar. Una película muy interesante, tiene la música del gran maestro Erik Satie, acompañando a esta heroína que tiene que se esconde en una especie de casa de balneario, y es un film producido también con muy poco dinero por Adriana Nartalo y Daniela Morín, quienes dirigen, actúan y hacen un poco de todo en este título Crisis, que hoy se va a dar en el Teatro Unión de San Carlos, el cual piensa apostar a tener una enorme temporada cultural en los próximos meses. Y por supuesto, exhibir cine uruguayo. Hablando de cine uruguayo, ayer hice una cuenta media rápida y les voy diciendo, amigos, que entre diciembre del año pasado y este año, noviembre, se han estrenado fácilmente 27 películas nacionales entre documentales y ficciones. Obviamente que los documentales están siendo los más interesantes para visionar. Lo digo sin ánimo de menospreciar a los señores que hacen ficción, como es el caso de la gente que hace Crisis. Uh-huh. Y vamos entonces, si te parece, dejamos territorio de Maldonado, volvemos a Montevideo y vamos a hablar de Germán Araújo. Ajá, ¿puede ser? Sí, este documental que salió ya hace algunas semanas, ¿no? Exactamente, tiene varias semanas, yo no lo pude ver por motivos así realmente de agenda, porque para Latino tuve que ver las películas antes, claro, y luego volver a verlas en pantalla grande, con la gente. Es muy importante ver cine con la gente. Yo cuando vi el documental de Araújo, antes vi otra película completamente solo en la sala, una película argentina que la semana que viene voy a comentar, porque hice una promesa a varios admiradores de Diego Peretti que no comentaba la película del día de hoy, así que voy a mantener la palabra. Pero vi luego el documental Germán Araújo, con muy buena proyección, por cierto, y me llamó la atención los aplausos, y que si bien las salas durante la semana se mantienen bastante vacías, en la proyección de este film, que tiene varias semanas en cartel, estaba muy, pero muy llena la sala, y lo cual me encantó, porque uno se está acostumbrando en Montevideo a ver cine medio solaina, sobre todo entre semana. Debo aclarar que el documental me gustó mucho, también que yo no conozco a Aldo Novik, conocí poco a Germán Araújo, este gran periodista uruguayo, político, sobresaliente, hombre de Estado, etcétera, etcétera. Los podemos describir en una serie de elogios. Nadie piense que este comentario crítico está, digamos, flechado, por así decirlo, ¿verdad? Porque además estoy transmitiendo vía telefónica desde el estudio que se llama, tú me lo recordás, ¿no, Emiliano? Sí, señor, se llama José Germán Araújo, el estudio de la 36. Exactamente. O sea que no hay ningún tipo de intención o doble intención salamera de mi parte en este documental del 2025 que se presentó. No, porque además se puede analizar desde el punto de vista meramente cinematográfico y de cómo se aborda, digamos, desde el cine, al margen, digamos, del análisis que puede hacer cada uno de la propia figura de Araújo, ¿no? Claro, claro. Mirá, la verdad que en este caso en particular hay mucho material de archivo que recopiló Novik, y yo quedé impactado por las cosas que Araújo dice. Me emocionó bastante, emociona mucho los planteos adelantados que él tuvo cuando dirigía X30 Radio Nacional. Claro. Ahí está un poco, la película está básicamente ambientada en esa época, ¿verdad? En sus comienzos como periodista, en la enconada defensa de los derechos humanos desde la famosa La Radio, porque no se podía decir Radio Nacional. Y es, en este caso particular, como siempre decimos, la figura de lo que o el tema del documental sobresale por la forma en que lo digas. O sea, es tan impactante el sujeto, en este caso el sujeto es Germán Araújo, que filmes más o menos regularmente bien, todo va a ser muy útil y muy interesante de ver, ¿verdad? Es cuando el contenido pasa a ser no solamente figura, sino que fondo y viceversa. Espero que se esté entendiendo lo que estoy diciendo. De todas maneras, Novik hace una película entretenida, por cierto, con buena música. Tiene el problema que tal vez Tomás Vera, ¿se acuerdan de Tomás Vera? Claro. Que era informativista de Radio Centenario hasta hace unos años. Así es. Habla, o sea, va narrando como periodista radial, que lo fue Araújo y también lo fue Tomás Vera, va narrando diferentes momentos de la vida de este ilustre ciudadano uruguayo. Lo va narrando y bueno, y por momentos creo que Tomasito, que tiene una estupenda voz, magnífico locutor, de alguna manera u otra hay un exceso de Tomás Vera, y eso me parece que va en menoscabo de la del ritmo bueno que tiene todo el resto del documental. Lo que me llamó la atención en el documental, que además está muy bien, tiene material de archivo, es que al final Tomás Vera justamente aparece siendo uno de los que hablan de la figura de Araújo, además de que hablan politólogos, sindicalistas, historiadores, con mucha certeza y lucidez, y aparece Tomás Vera diciendo algo muy interesante, que Araújo fue una figura, digamos, imprescindible en lo que fue el mundo del periodismo. Y justamente terminó sus días como periodista en CX36, Radio Centenario, La Imprescindible. Esto es un elemento también muy interesante, luego de haber sufrido, tal como dice el documental o lo sugiere directamente, varias traiciones de todo tipo y color. Yo diría que muchos frente amplistas deberían ver esta película, y muchos frente amploides que están desesperados por los cargos, por el poder, por multiplicar cargo permanentemente, también deberían acercarse a ver a este hombre, fundador de alguna manera era un pensamiento de izquierda nacional muy respetable en todo punto de vista, a favor o en contra, obviamente que fue una figura magnética y se lo ve fácilmente en esta película. Y bueno, y termina con algunas tomas donde aparece Ángel Falparda, por cierto, muy joven, junto a Germán, en Radio Centenario, un momento muy emotivo. Por cierto, para quienes lo conocimos y conocimos la radio en aquel momento, así que es un documental muy bueno, muy recomendable, muy atendible y muy sólido. Y la solidez, más que en este caso por el sintagma cinematográfico, está dado por la solidez del tema en cuestión, que es José Germán Araújo. ¿Quedó claro? Clarísimo, Fernando. ¿Alguna pregunta? Entonces, ir a verlo el documental. Yo diría que sí, que es útil ir a verlo para polemizar, porque además, ¿qué pasa? Este documental podría haber durado 4 horas fácilmente, más, claro. Se podría hacer una serie. Y es una labor muy importante que hizo el señor Aldo Novick de intentar sintetizar todo esto, que no es nada fácil, ¿verdad? Y obviamente quedan muchas cosas por poder hablar, o sea, te vas a quedar un poco insatisfecho porque uno dirá, bueno, pero también hizo tal cosa, hizo tal otra, en fin. Pero de todas maneras hay que decir que es un documental sólido, como también es muy sólido el documental uruguayo El Amor Duerme en la Calle, de Guzmán García, que se va a exhibir hoy en la Sala Nelly Huitiño, aquí en Montevideo, y que creo que lo va a dar el Museo de Arte Contemporáneo de Maldonado, sí, me confirman que sí, hoy a las 5 de la tarde, y mañana la película Crisis, que hoy está en San Carlos, va para el Museo de Arte Contemporáneo también de Maldonado, con lo cual el cine uruguayo se está expandiendo por toda la República, porque debo decir que en Mercedes, capital de Soriano, hay una semana, este momento, dedicada a el cine nacional, que comenzó, si no me equivoco, en el día de ayer, jueves, y está a full la sala, trabajando tal cual nos está informando recién uno de nuestros escuchas, o sea que el cine nacional está siendo motivo de tertulia en muchas partes de nuestro país y no únicamente en Maldonado. Dicho esto, no sé qué tiempo me queda, Emi, tú que eres el que me juzga y me conduce junto a Ángeles. Prácticamente nada, Fernando, no sé qué apuntes podemos hacer en este cierre. Mira, en este cierre te digo que también, para que aquellos que dicen que yo únicamente estoy metido en el mundo del cine, digamos, de autor o cine comercial, hay una excelente película que está en streaming nada más, se llama algo así como La Última Consulta con, o La Última Entrevista con Sigmund Freud. Es una película fuertísima que devela lados bastante oscuros de esta última sesión con el maestro Sigmund Freud, que se enfrenta él como ateo a un cristiano, el escritor Lewis. Y bueno, vemos ese contrapunto entre cristianos y no cristianos, entre los creyentes y no creyentes, y un Sigmund Freud ya muy veterano, rumbo a su muerte debido al cáncer de mandíbula, y también en una interpretación absolutamente magistral de Anthony Hopkins, que está desconocido y que da en forma perfecta lo que debió haber sido los últimos días del hombre que no inventó el inconsciente. El inconsciente, ya se hablaba mucho del inconsciente hace muchas décadas, muchos tiempo atrás, sino que le dio al inconsciente un estatus netamente científico. Se llama La última sesión de Sigmund Freud, se ha dado en teatro, la versión de cine es cine, no es teatro filmado, la recomendamos, está en el streaming, en una de las tantas plataformas pagas, y ahora sí, el tiempo es tirano en radio, me voy yendo, no sin antes pedirles un favor tanto a Ángeles como a ti, Emi. Sí. Si es posible. A ver, vamos a pedir, después te digo si es posible. Es posible, bueno, mira, escúchame, hagan lo que hice yo hoy, sigan diciendo la verdad. Muy bien. Fuerte abrazo y seguimos el próximo viernes psicoanalizando el arte. Hasta luego. Muy bien, nos encontramos el viernes que viene, Fernando. Un abrazo. Falta primer viernes de diciembre. Así será, chau.